Nos es grato saludarles nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Hemos iniciado esta conversación, ya he pasado la mitad del año, increíble cómo pasa el tiempo. Así está es. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, como siempre, y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, nuestro tema está centrado en la autoridad y el Evangelio de Pablo, para que nos pongamos a entender cuando él habla de Galacia, y por qué se los dice así, y por qué tiene una connotación especial. ¿Cuál es el Evangelio ahora que él defiende? ¿Cuál es el Evangelio que Dios le entregó a Pablo? ¿Será diferente al de los discípulos? ¿Será diferente a los otros? Pero es un poquito lo que él dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5. Gracia, dice, y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Prácticamente aquí termina su salutación, que es un poquito larga en relación a otras cartas de él, pero mira, incluye aquí todo lo que compone el Evangelio. Cuando uno dice, ¿qué es Evangelio? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo entiendo yo el Evangelio? ¿Qué será? Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Bueno, y Pablo está hablando aquí justamente de esto, de un Evangelio, de buenas nuevas, el mensaje que proclama el cristianismo de la época y lo proclama ahora también. Ahora, la salvación por medio de Jesucristo. Recuerda que estuvimos hablando algo del encabezamiento de las cartas en ese tiempo, cómo se hacía, tenía todo un formato que se repetía, y Pablo estaba repitiendo el formato que en ese tiempo era común. Pero aquí, en esta parte, él saluda, cuando saluda gracia y paz, aquí ya cambia las cosas. La gracia es una palabra que sonaba similar al griego charis, y a esto añade el saludo típico de paz. Entonces, aquí cambia un poquito, y creo que en el asunto de la gracia tenemos que tener claro qué entendían por gracia, qué entendemos por gracia. Ahora, fíjate que voy a hacer un comentario aquí en relación a esto de Gálatas. Después vamos a volver a eso de gracia, porque ya yo quedé pensando en lo que tú dijiste ayer, a última instancia, cerrando nuestra conversación. Tú decías, por ejemplo, qué autoridad le estamos dando a las Escrituras. Sí. Y uno reflexiona y de repente, de improviso, escucha algunos comentarios que como que no te encajan con lo que siempre has tenido y has creído. Ya. Y se disparan un poquito hacia lo que no es el Evangelio. Fíjate, incluso hay una corriente de eruditos muy, muy eruditos, pues, que van en contra de la palabra de Dios diciendo, sí, esto es verdad, y aquí es lo peligroso, esto es verdad y esto otro es un cuento, por decirlo de una manera. Ya. La alta crítica, ¿no es cierto? Que desmitologizan las Escrituras. O sea, pero eso es tan peligroso. Especialmente los milagros los dejan fuera porque no pueden existir. Bueno, eso era para reforzar la fe. Entonces, te encuentran con argumentos, y yo estoy pensando que aquí en este caso, Pablo, cuando largó su evangelio, miren lo que estoy usando, quizás un término no muy teológico, cuando escribe académico, cuando pone su evangelio, mira las características. Por eso es que aquí es importante esto, da la garantía de la gracia, la paz, fíjate que son propios de un cristiano que ha conocido a Cristo, Dios Padre y nuestro Señor, el cual, y aquí empieza este evangelio que él reconoció. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto? A quien sea la gloria por los siglos, amén. Hace una descripción, Pablo, acerca de lo que él entiende por evangelio, un evangelio tan precioso que lo defendió con su vida realmente. Ahora, estas dos palabras que son tan significativas, gracia y paz, creo que son la base prácticamente del evangelio, Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener gracia y paz. El Evangelio de la gracia es aquel que me dice, primeramente, que yo no merezco nada, que claro, yo estoy perdido. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo tratar de salvarme. Entonces, ahí yo necesito de la gracia, porque el Evangelio me habla de que Cristo murió por mí y me entrega la salvación en forma gratuita, sin que yo tenga que hacer nada, porque no podría hacerlo tampoco. Y esto es un Evangelio que trae paz, paz interior y paz exterior también, porque si yo conozco el Evangelio, yo voy a tratar de tener paz con todo el mundo. Yo voy a, no solamente voy a proclamar la paz, sino que voy a vivir la paz. Así es que esto es importante lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, este es un saludo muy habitual en las cartas de Pablo. Está presente en muchos de sus cartas, efectivamente, ¿no es cierto? Esto, gracia y paz. Pero no me voy a adelantar. Sí. Pero fíjate, lo vamos a ver en el día de mañana un poco más tranquilo, lo que sigue después de esto, porque es importante. Pero fíjate que es tan importante este el saludo que él les da, porque él le está diciendo a ellos que los ama, no importando cómo estén, pero sí que cambien. Lo que hace Dios, que no, te ama indistintamente, ama a todo el mundo. Bueno, el que acepta la salvación, se reconoce el pecador, va a recibir esa gracia de Dios, pero si no, no la recibe, porque Dios en ese sentido no obliga a nadie a que sea cristiano, pero sí le da las opciones, correcto, para quien los busque. Ahora, fíjese, si usted quiere comprobar esto, puede leer Efesios 1:2, Filipenses 1:2 y Colosenses 1:2. Ahí aparece justamente las palabras estas siempre presente, gracia y paz. La única diferencia que vamos a encontrar, que es lo que viene después de este saludo que hace Pablo. Por eso le digo, mire, interesante ir de a poquito viendo esto, cómo Pablo va entrando en el tema que él quiere, pero lo hace de una manera como todos se saludan. Él los quiere, él los ama, y lógicamente, ¿cómo no los va a amar si él, voy a decir así, un término que él mismo los engendró, ¿no es cierto? Él los hizo volver de un camino equivocado a un camino nuevo. Esa iglesia se estaba formando, estaba creciendo, y empezaron a entrar estas situaciones que hacían que la iglesia se disparara por otro lado, y al final lo que se consigue es a sacar a Cristo del camino. Increíble eso, que normalmente eso es lo que pasa. Incluso en las predicaciones que hoy día encontramos, de improviso, el evangelio se transforma en atraer a la gente al predicador y no a Cristo. A Cristo, que es lo que uno debe hacer siempre. Correcto. Y tener tanto cuidado en ese sentido. Ahora, fíjate ahí en Gálatas capítulo 1, versos 1 al 6, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Bueno, continúa, pero al llegar al versículo 6, viene toda una salutación, al llegar al versículo 6 ya cambia. Y eso es lo que vamos a conversar en el día de mañana. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Escriba su propia interpretación de en qué consiste el Evangelio, utilizando casi la misma cantidad de palabras en que Pablo usó en Gálatas capítulo 1, versos 1 al 5. Medite en ellas y piense en ellas. Será hasta mañana.